Seguimos en Rocktámbulos con este especial de recuento de los programas anteriores. Yo soy Alejo Valencia, así que recuerden seguirnos en Facebook como @rocktámbulosoficial para todos sus mensajes y sugerencias, y estamos predispuestos para lo que ustedes presten. Así que síganos y dejen sus mensajes. Vamos con esta canción del tercer programa. Continuamos con tu mejor programa dedicado al rock en las madrugadas. Esto es Rocktámbulos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Pues comentándoles que durante todo este proceso en el que estamos acompañándote, Rocktámbulos ha tenido un graudo y grande trabajo. Y pues el día de hoy queremos recordarles que el trabajo que hemos traído ha sido por trabajo de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, Silvia Merchan, quien les acompaña los días sábados en las madrugadas, y yo el día domingos en las madrugadas. Y sigamos con este especial, vamos con la mejor rola del cuarto programa. Hey amigos, sigamos con este especial recuentero de los mejores rolas del rock aquí en tu mejor programa dedicado al género. Y vamos con la rola más sonada del quinto programa. I'm tense and nervous and I can't relax.

Continuando con los éxitos, pues chicos, saben que el trabajo que estamos realizando aquí en Radio Casa de la Cultura, con mucha pasión y con mucha paciencia nos dedicamos, y la verdad les agradezco la confianza y poder contar con su apoyo, y los mensajes que recibimos en nuestras redes sociales son de hecho de felicitaciones y de mucho apoyo, a quien agradezco mucho también. Un saludo a María Emma Restrepo, a quien amo mucho y que pronto estaremos juntos. Es mi querida madre, así que, madre, te amo mucho. Bueno, sigamos con este especial. Vamos con esta canción del séptimo programa. You want me to be feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, every step that I take is another mistake to you. Amigos, ya casi por terminar este gran especial dedicado a Roctámbulos. Así que mandamos un saludo muy especial a Silvia, quien nos escucha ya a esta hora por medio de la aplicación. No se olviden de descargarla por medio del App Store como Radio CCE HD. Bueno, mis amigos, sigamos con la octava canción, que obviamente es del octavo programa. Y lo que viene ahora para ustedes se llama Betty Blue. Thank you.

Hey, mis amigos, vamos con un dedicatoria especial y esto es para Carly Hidalgo, que se llama Eres, de Café Tacuba.

Mis amigos, lastimosamente el programa ha llegado a su fin. Yo soy Alejandro Valencia, me despido desde ya, así que les espero en la próxima emisión de su programa Roctámbulos, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, y les dejo con esta rola dedicada para todos ustedes.